me vienes con el mismo cuento, que tu novio te tiene desesperada. Te comento que esta vez yo no te creo, porque tu historia es igual que la pasada. Ay, viéndeme consciente, me das besos, viéndeme pechichas, me consiente. Y cuando me siento bien contento, vienes y me dices que no puedes, que te da pena salir conmigo, que solo me ves como un amigo. Y yo no quiero así. ¿Qué haces aquí? Y es que tú vienes, me pechichas y me das besitos, me prometes de todo un poquito, pero a la final nunca sales con nada. Dice que lo vas a dejar, pero esta vez si lo dejas o no lo dejas, ay, no me interesa. Y es que tú vienes, me pechichas y me das besitos, me prometes de todo un poquito, pero a la final nunca sales con nada. Dice que lo vas a dejar, pero esta vez si lo dejas o no lo dejas, no me interesa. Ay, si no te ves conmigo y vas a durar todo el tiempo, tengo que decirte, linda, que ya se acabó tu error. Y es que tú vienes, me pediste y me das besitos, me prometes de todo un poquito, pero al final nunca sales con nada. Dice que lo vas a dejar, pero esta vez estoy por creer que es pura bulla tuya. Deja la locura. Es que se vuelve puro quilintilina de paleta, hermano. Julián, Juliana y Vanessa Juliana.